vas a hacer el domingo? Estaba pensando en fugarme contigo. Mira que es diciembre y empieza a hacer frío. Le das una vuelta y me cuentas. No te hagas el sorprendido. Ya nadie te cree que eres solo mi amigo. Me hiciste temblar la otra vez que nos vimos. Y creo que te diste cuenta. Me está cansando la gente de siempre. El indie y el vino raro. Lo que me gusta de ti es que eres lo que por años me había asustado. Y aunque enamorarme me salga caro, yo quiero ir corriendo a pasar el rato contigo lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad. Y ya te lo advierto, no iré despacio. Tú ven con lo puesto y agenda en blanco. Vámonos lejos de la ciudad. Lejos, lejos. No es un impulso vacío, un capricho frenético. Y es que el mundo entre semanas me resulta patético. Mudémonos lejos a alguna montaña, aunque sea una cosa del fin de semana. ¿Quién quita que el lunes en la carretera frenamos en seco y nos damos la vuelta? Y no, no tengo plan B ni opción. Ahí tienes mi corazón, que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Y aunque enamorarme me salga caro, yo quiero ir corriendo a pasar el rato contigo lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad. Y ya te lo advierto, no iré despacio. Tú ven con lo puesto y agenda en blanco. Vámonos lejos de la ciudad. Lejos, lejos. Me está matando la gente de siempre. Los jueves de Pola y Guarón. Los viernes volviéndome a casa y nadie pregunta cómo he llegado. Y el sábado sin nadie a mi lado. Esa es mi vida los últimos años. Ya no la quiero más. No, ya no la quiero más. Y aunque enamorarme me salga caro, yo quiero ir corriendo a pasar el rato contigo lejos de la ciudad. Lejos. Ya te lo advierto, no iré despacio. Tú ven con lo puesto y agenda en blanco. Vámonos lejos de la ciudad. Lejos, lejos. Y ya te lo advierto, no iré despacio. Tú ven con lo puesto y agenda en blanco. Vámonos lejos de la ciudad. Lejos, lejos.